Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción. Darío Male. ¡Hey! Franklin Van. Con este pana de ustedes. Gustavo Velázquez. Entramos de este viernes 11 de septiembre. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a Tradición Musical. Qué rico viernes afuera, un sol impresionante, un viento también bastante caluroso. Pero bueno, estamos ya cerrando la semana. Algunos dirán, al fin viernes. Otros dirán, mira, llegó el viernes, ni me di cuenta, ¿no? Todo es muy relativo, de acuerdo a cómo nos haya ido en esta semana, ¿no? Algunos esperaban que llegue con ansia de este viernes. Otros tal vez muy ocupados, ni cuenta se dieron, ¿no? Pero lo cierto es que estamos ya en este viernes 11 de septiembre, acercándonos a la mitad de este mes. Ya más de la mitad del año, imagínense cómo pasa el tiempo. Ya en pocos meses despediremos al 2015, diremos feliz año y vuelve a repetirse el ciclo, ¿no? Lo importante es que nosotros podamos en este tiempo lograr metas que nos hayamos propuesto, ir haciendo alguna otra cosa que nos guste hacer. Y bueno, de esa manera es que cuando regresemos nuestra vista, nuestra mirada al pasado, tengamos lindos recuerdos, ¿no? Momentos muy, muy gratos acumulados en nuestra vida. Vamos a arrancar estos 60 minutos. Hoy vamos a estar acompañándoles con noticias del ámbito de la música. También tenemos el segmento En la Ciudad. Y también tenemos nuestro segmento episodios. Hoy vamos a ver qué ha pasado este 11 de septiembre. 11 de septiembre a nivel mundial es muy conocido, pero a nivel nacional también hay otros eventos que se conmemoran este día, ¿no? A nivel internacional sabemos las dos fechas, 11 de septiembre, el caso de Chile, y 11 de septiembre, algo más contemporáneo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Noticias trágicas, pero bueno, son parte de la historia del mundo. También vamos a estar hoy acompañándoles con otra lectura de este libro de crónicas, que se llama Permiso de Residencia, muy recomendable. No sé si se lo estén vendiendo acá en la ciudad, pero bueno, es un libro bastante, bastante recomendable para poder hacer una radiografía sobre el estado de la migración ecuatoriana ya en España, ¿no? Hoy vamos a estar compartiendo una crónica que se titula así, Romeo deportado, ni más ni más, así, tal cual. Y es una historia muy chiquita, concisa, pero cargada de bastante sentido. A uno cuando le da por leer este tipo de trabajos, le emociona el corazón, le entristece, siente un nudo en la garganta, en fin, levanta el sentimiento, ¿no? Que es lo que un escritor siempre busca. Así que bueno, esa es la propuesta para estos 60 minutos de programación. Vamos a irnos con música, nos vamos con Jerry Rivera. No me mientas, yo te vi ayer, en los brazos de un nuevo querer. Quise llorar y nunca volverte a ver. Quise gritar porque te empecé yo a querer. Y si yo sabía que tu amor no era verdad, si yo sabía que me ibas a dejar, seguramente el tiempo me ayudará. Pero me duele tu traicionero amor, porque es que siempre se sufre en el amor. Si yo sabía que me ibas a dejar, si yo sabía que tu amor no era verdad. Sorpresitas de la vida, no, Jerry Rivera solo canta salsa, no, ahí tenemos de una cumbia con toques andinos. En esta tarde les contamos sobre lo que sucede en el ámbito de la música y nos vamos a ir hasta Chile. ¿Ustedes recuerdan la canción, no la canción, sino este grupo que hizo euforia, causó mucha euforia a inicios del 2000, allá en Chile? Bueno, les recuerdo, no, estamos hablando de La Ley. Ellos se decidieron separarse en el 2005. Y bueno, después de casi 10 años, el grupo decide regresar a los escenarios con una gran puesta en escena. Ellos han dicho, por ejemplo, el integrante Mauricio Claveria, que estamos muy contentos de todo esto, el público nos muestra su cariño y no sentimos que paramos. Eso ha sido las declaraciones de este integrante desde México. En este regreso, La Ley editó un material CD y DVD con canciones que repasan lo mejor de su producción y cuenta con un tema nuevo llamado Olvidar. Es una canción que se editó hace 2 meses y ya se la puede escuchar en varios medios de comunicación. Se trata de una balada rock. Beto Cuevas, Pedro Frugone y Clavería están terminando con su gira por América para comenzar a crear sus nuevos temas. Nos vamos a juntar en Los Ángeles para pensar en nuestro próximo disco, el mismo que piensan que salga este mismo año.

no puede borrar. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor. La recuerdo hoy y en mi pecho solo existe amor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Y te vas, pero te quedas aquí, aquí conmigo, siempre. Ahí, sí. Llorando se fue la que un día me entregó su amor. La recuerdo hoy y en mi pecho solo existe amor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar. Teníamos algo de la música ecuatoriana, ¿no? Don Medardo con una particular forma de hacer cumbia, cumbia desde la mitad del mundo. Bueno, ustedes sabrán, Ecuador está atravesando este momento muy álgido, muy nervioso por el caso del Cotopaxi. Hasta ahora no está contada la historia, no se ha cerrado la historia del Cotopaxi, no se sabe. Pero siempre les estamos entregando recomendaciones, ¿no? Hoy contamos con recomendaciones para antes, durante y después de la erupción en caso de darse. Antes de la erupción, debemos nosotros ya tener disponible en nuestra casa un kit de emergencia, también un kit en el cual nos podamos proteger de una posible erupción. Ahí debemos tener mascarillas, lentes, una gorra. Las mascarillas son para el uso preferencial de los niños y ancianos, ¿no? En el caso de no disponer de ellas, podemos arreglárnoslas con una toalla o tal vez con alguna ropa vieja. El truco es que las confeccionemos de acuerdo a nuestras necesidades y también las humedezcamos para cubrir así la nariz y la boca, ¿no? También debemos preparar una despensa de comida con alimentos que sean no perecibles, comida enlatada o embotellada. Generalmente para las personas, cada persona ingiere cerca de 5 litros diarios, ¿no? Esto más o menos para un promedio de 5 días de emergencia en el caso de que se dé esta erupción, ¿no? También debemos preparar cisternas, tanques o recipientes sellándolos herméticamente para evitar su contaminación. Preparar un kit de comunicación, tener una linterna, una radio a pilas y mantenerse siempre al tanto de todas las recomendaciones que hace la Secretaría de Gestión de Riesgos o también en este caso el Ministerio de Seguridad, que son las autoridades competentes, ¿no? También debemos cubrir en nuestra casa, si las tenemos que llegar a abandonar por X razones, cubrir los aparatos electrónicos para evitar daños, ¿no? Recordemos que una erupción siempre saca mucha ceniza, ¿no? Así que hay que tener esas precauciones. Si se llegara a dar, ojalá que esto no suceda, la erupción, siempre hay que tener la cabeza fría, evitar el pánico y con eso nosotros siempre debemos... Si una persona en la familia se controla o una persona estalla en crisis, esto se multiplica, ¿no? Así que siempre es bueno mantener la calma, dirigirnos a una zona segura. Si es que tenemos que salir de nuestra zona segura, ponernos encima una ropa húmeda, ropa mojada, ponernos, cubrirnos bien para evitarnos el contacto con la ceniza, que si estamos en la erupción, la ceniza seguirá incandescente, ¿no? También de producirse la erupción durante nuestra permanencia en nuestros lugares de trabajo, si es que nos alcanza el tiempo, ¿no? Por supuesto, dejar todos los equipos apagados, sellando las ventanas, cubrir las máquinas y equipos electrónicos, ¿no? Y la comunicación, mantener la comunicación preferentemente a través de mensajes de texto, debido a que las líneas telefónicas terminan por saturarse, ¿no? En el caso de ya después de la erupción, la ceniza, recuerde que la ceniza ejercerá mucho peso, especialmente en los techos que son de zinc, así que hay que ser rápidos en desalojar la ceniza en este tipo de techos, ¿no? Puertas y ventanas deberán ser revisadas y aisladas para prevenir la entrada de ceniza y evitar los problemas respiratorios que producen en el organismo. Debemos estar siempre en contacto con las emisiones radiales, donde se comunican las personas responsables de esto y nos van a dar cuál será la bitácora de acciones o qué deberemos hacer después de la erupción, ¿no? También se irán restableciendo los servicios básicos, los servicios de comunicación, siempre mantener la calma, ¿no? Y comunicarnos con nuestros seres queridos para evitar preocupaciones innecesarias, en este caso a través de mensajes de texto, ¿no? O en el caso de que lo puedan hacer a través de mensajes por el email, a través del internet, ¿no? Con estas recomendaciones nos vamos a escuchar este tema, se llama Agua de Rosas, y la damos aquí. El color de mis penas. De una lluvia de cielo que muere en cuchita. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de rosa, dame de beber. Del deseo que el río cantó.

give your en el romance. Hand to me. And then you say hello. Y por supuesto, en los triunfos. Les quiero contar de algo que sucedió aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la tarde de ayer. Bueno, no, en realidad toda la mañana, tarde de ayer, aquí en las instalaciones se realizó un encuentro nacional sobre la cultura, ¿no? Los 23 presidentes de los núcleos provinciales, asesores, personas que trabajan con la cultura se dieron cita para definir un plan estratégico que renueve la utopía de esta institución, ¿no? Es decir, que se dé a conocer cuáles cambios se retomará a esta institución, cuáles otros se reforzarán, en fin, todas las actividades en las cuales se desenvuelve la gestión de la cultura, ¿no? Hay un trabajo que todas las resoluciones de esos fueron presentadas de manera pública y a la vez se espera que ese documento sea parte de la, sea considerado por las autoridades nacionales de cultura para el gestionar cultural a nivel nacional, debido a que la Casa de la Cultura tiene su peso, ¿no? Más de 71 años ya de existencia, obviamente le confieren un lugar especial en el ámbito de los gestores de la cultura en el Ecuador, ¿no? Además también, bueno, les quería comentar eso, ¿no? Que es algo muy importante en el desarrollo de la cultura. Si hace algunos años ya se establecía la cultura como la educación, luego posteriormente se ha pasado a la cultura como una especie de espectáculo, vale la pena mencionar que ahora ya la cultura está siendo vista como una forma de entender la vida, como una propia cosmovisión, ¿no? Y eso es uno de los conceptos más válidos, más contemporáneos que se ajusta a la sociedad del siglo XXI, ¿no? Vamos a ver qué sucede con esas cosas. Al momento nosotros les decimos que nos vamos a ir con música y luego de los temas ya vamos a estar contándoles sobre esta crónica llamada Romeo Deportado. Hagan lo que les parece, si hasta mis perros han tenido más suerte que yo. ¡Sufre, guachimán! vivas. Tomando copitos yo soy mucho más. Tradición musical, escuchamos al mundo. Sí, tradición musical, escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. Tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Tal vez tú piensas que me tienes dominada. Yo sé que tú no ves que puedes ser tan desatento. Come on, escúchame. ¿Qué vas a hacer si no digas tanto? Tengo yo que besar tus labios. ¿Qué vas a hacer que no digas tanto? Tengo yo. ¿Qué vas a hacer si no digas tanto? Tengo yo que besar tus labios. ¿Qué vas a hacer que no digas tanto? Siempre me fallas. Palabras de papel. Dices que enloquecí, que fue de ti, eras perfecto. Come on, escúchame. ¿Qué vas a hacer que no digas tanto? Tengo yo que besar tus labios. ¿Qué vas a hacer que no digas tanto? Tengo yo que para hacer que no digas tanto. Tengo yo. Tanto tengo yo que besar tus labios, que para hacer que no diga tanto tengo yo. Que para hacer que no diga tanto tengo yo que besar tus labios, que para hacer que no diga tanto tengo yo. ¿Sabes lo que digo? ¿Sabes lo que pido? ¿Sabes lo que digo? ¿Sabes lo que pido? Ahora sí, estamos en esta parte de las crónicas. Hoy vamos a estar con Romeo Deportado, publicada en la revista Latino en febrero del 2010. Febrero es una fecha, un mes bastante romántico, ¿no? Esta historia nos cuenta la historia de Fernanda, María Fernanda Ampuero, la escritora de esto, que un día fue a un bar y conoció a una persona, ¿no? La historia inicia así, dice: David era puntualísimo, siempre era el primero en llegar, siempre era quien esperaba hasta ese día. La cita con Etelvina, nacida en Yuti, Paraguay, es a la salida de la estación de cercanías de Aluche, en Madrid. Es la misma puerta donde ella, meses antes, se sorprendió de que su David no estuviera ahí, paradito, sonriéndola al verla llegar. Nunca llegó. Aquí mismo lo esperaba media hora, una hora, no llegó. La última llamada de un policía confirmó lo peor. Lo habían detenido por no tener papeles y estaba detenido en el centro de internamiento de extranjeros. Ya te llamará él desde su país, le dijo con violencia el oficial. A ella el mundo se le cayó. Retrocedamos unos años. Etervina está en el templo cristiano con dos rosas rojas. La una reza, es para ti, Dios. La otra pide que me la devuelva mi amor verdadero. El tiempo convirtió esas rosas en pétalos, los pétalos en ceniza, la ceniza en olvido. Pero un día, un 14 de febrero, el tímido ecuatoriano al que había conocido en ese mismo templo, ese que tanto le sonreía, le llamó aparte. Detrás de la espalda llevaba una rosa roja. Era idéntica a la que yo dejé en el altar. Entonces supe que era él, el amor de mi vida, era él. El bar donde estamos se va quedando vacío mientras esta mujer bajita, de piel blanca y ojos rasgados, recuerda cada detalle de esa historia marcada por las leyes de extranjería que no entendían de rosas rojas ni señales divinas. A los 6 meses, David tuvo su propia revelación, es ella, y se lo soltó mientras tomaban un helado en un parque. No tengo mucho que ofrecerte, soy pobre y tú podrías encontrar a alguien mejor, pero aún así, ¿te quieres casar conmigo? A ella cuenta que se le atragantó el helado de la emoción. Dijo sí, sí y sí. Fijaron la fecha para agosto del 2009. Se besaron mucho. Entonces, una tarde en la que David se iba a encontrar con su chica, con su prometida, la policía hizo una redada. ¿Papeles?, le preguntaron. David no tenía su tarjeta caducada y en esas semanas estaba esperando el contrato que le habían ofrecido un amigo. No hubo nada que hacer, se lo llevaron sin dejarle hacer una última llamada a su novia. «Ella me está esperando», pedía él a los oficiales. «Solo déjenme avisarle, por favor». «Ya se enterará», le respondieron. Lo deportaron. Recién desde Ecuador pudo llamarla. El llanto no lo dejaba hablar. La novia intentaba consolarlo, decirle que todo iba a salir bien. Me pedía perdón como si hubiera hecho algo malo, pero su gran delito, su único delito, era tener un documento caducado. Empezaron a ir y venir las cartas de amor, esas a las que Telvina en España pone unas gotas de perfume, esas que David en Ecuador aprieta fuerte contra su pecho. «Cruzaré el océano por ti, donde tú estés, será mi casa», escribió en una ocasión Etelvina. Luego metió en una maleta su vestido de novia y se fue a dar a Riobamba, donde estaba el chico de su vida. Era agosto del 2009, la misma fecha que habían elegido para celebrar su matrimonio en Madrid. Tampoco allá la ley estaba de parte de estos enamorados. Los funcionarios pedían pruebas del amor e insinuaban que las extranjeras se aprovechan de jóvenes ecuatorianos por los papeles. Otra vez los papeles. Finalmente, después de idas y vueltas imposibles, llegó el mágico día. Etervina se emociona ahí. Nos miramos y lloramos. Todo era tan perfecto. Él lo hizo todo como yo quería. A pesar del dolor, ella cruzó la iglesia radiante, con la certidumbre del que siente que amará para siempre. Yo había sufrido muchísimo. Desde pequeña, siempre tuve que luchar sola hasta que conocí a David. Él me cuida y me defiende. Nadie había hecho eso por mí. El café hace rato que está frío y Elia, que es cuidadora de una señora mayor, tiene que volver al trabajo. ¿Cómo llevas la distancia?, es la última pregunta. Estamos más unidos que nunca. Somos muy sinceros y nos mimamos. Tenemos detalles, cartas, llamadas y versos. Ya en la calle, una floristería tienta a los enamorados con rosas para San Valentín. Ella las mira un par de segundos, luego se despide con un abrazo, y antes de decir la última frase sonríe. Yo he visto el milagro de Dios en mi vida, y por él esperaría lo que sea. ¿Tú no?, le pregunta la periodista. Esta es la crónica. Romeo Deportado, ¿no?, nos cuenta la historia de Telvina y también del ecuatoriano de David, ¿no?, el chico que ecuatoriano que vivía en España, que bueno, fue deportado, pero finalmente lograron unir su amor acá en Ecuador, en Riobamba. Parte de las historias de los ecuatorianos está cargado en este libro Permiso de Residencia, y que bueno, lo vamos a seguir contando día a día, en ocasión, ¿no? Al momento nos vamos con música, nos vamos con este tema, Flor de un Día. Con Nos queda poco tiempo, así que vamos a ser breves. En el segmento de la ciudad les contamos hoy a las 19 horas la última función de la obra Venus Atrapa Moscas. Del costo de la entrada es de $5. Esta función va a ser a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Era la obra de nuestra invitada del día martes, ¿no? También en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tenemos muestra de cine mexicano de hasta el 13 de septiembre. Los horarios de hasta el día sábado serán de 17 y 19 horas 30. El domingo de 16 y 18 horas 30. El domingo 13, la ciudad de Quito cierra estas fiestas por sus 37 años de aniversario de Patrimonio Cultural de la Humanidad, con un despliegue pirotécnico en las horas de la tarde en la Plaza Grande, este domingo 13, ¿no? El mismo día, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, más temprano, por supuesto, domingos de Casa Abierta, se presenta Alberto Caleri, Chinelos de México, Micaela, el grupo Años Dorados, Trío Onyx y María Angélica Aldaz. Muchas actividades para compartir con la familia, los amigos, llenen los teatros, las salas de cine. Hay mucha cultura aquí en el Ecuador, en Quito especialmente, ¿no? Con esto nosotros estamos cerrando la edición del día de hoy. Les agradecemos. No, la invitación será para este día lunes a las 3 de la tarde. Les dejamos con este último tema musical. Muchas gracias. Thank you.